Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Estamos exponiendo el documento de la familia Imagen del Amor de Dios, reflexiones sobre la vida, la familia y sobre la ética de la familia. Vimos ayer cómo la familia nace del amor de Dios, está representada eternamente en el amor de la Santísima Trinidad, porque Dios es amor y entonces la familia funciona cuando funciona el amor, y ese amor se convierte en vida. O sea, el amor no puede ser exclusivo, egoísta, cerrado sobre sí mismo, es comunicativo, el amor es servicio, el amor es transmisión de la vida y de la responsabilidad. Por eso en la familia tenemos que procurar cambiar esta concepción materialista, egoísta, frente a la vida. Tenemos que celebrar el misterio de la vida, porque si no, hemos perdido el amor. Donde no hay amor, no hay felicidad, no hay alegría, pero el amor transmite la vida, cuida la vida, ama la vida propia y la vida del prójimo. Dicen entonces los obispos en este documento que la mentalidad materialista aprecia la vida solo en la medida en que la vida le da fama, le da riqueza, le da placer. No le reconoce un valor en sí mismo ni por sí misma la vida. Por eso termina por alimentar una cultura de muerte que se manifiesta en el desprecio y la marginación de los enfermos, de los ancianos, en el aborto, en la eutanasia, el homicidio, el desprecio por el compromiso para siempre de la vida. Si yo me caso, me he comprometido para siempre. Tengo que amar mi vida y la vida de aquel con quien me he comprometido. La enseñanza cristiana es decididamente distinta a esta crisis antivida. Jesús, con su amor preferencial hacia los pecadores, los enfermos, los marginados, ha revelado que el Padre considera importante a todos los hombres, cualquiera sea su condición. Ha afirmado más que la persona vale más que la comida y el vestido y los bienes. La vida vale más que las cosas. Entonces, esto nos lleva a descubrir a nosotros las obligaciones que entraña vivir plenamente, tener una vida plena. Podría decirse que a un gran valor concurre una gran obligación ética, el gran valor de la vida, la gran obligación de amar. La Iglesia enseña que el hombre, imagen viviente de Dios, vale por sí mismo y no por aquello que sabe, produce o posee. Su dignidad de persona le confiere un valor superior a todos los bienes. Y creer en Dios significa también tener la más alta consideración del hombre y del valor de la vida. Jesucristo nos introduce en el misterio de la vida por medio de la gracia, cuyo valor absoluto proclamamos. Ha venido para que tengan, he venido, dice él, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él nos enseña incluso que tenemos que estar dispuestos a dar la vida para alcanzar la vida eterna. El grano que no muere no produce fruto. El que quiera tener vida eterna, que sea capaz de amar, que sea capaz de dar. Resumiendo, este problema de que el matrimonio es amor, que el amor se convierte en vida, los obispos dicen entonces que la vida física, aunque no es un bien absoluto, es un bien fundamental y es el fundamento de los otros bienes, de su desarrollo, de su manifestación, razón por la cual ha de ser respetada desde su concepción hasta la muerte natural. El matrimonio es vida, el hogar es vida. También dicen que debe ser respetada, cuidada y servida, de modo que todos puedan tener alimento, vestido, vivienda, educación, trabajo, tiempo libre, asistencia sanitaria, seguridad. El bien de la vida, primero es física, pero ese es el fundamento sobre el cual construimos el amor, el respeto, el cuidado de la vida. También dicen los obispos que la vida tiene que ser resguardada de toda forma de violencia y preservada de todos los peligros que la amenazan, las nuevas formas de reproducción artificial y la manipulación genética, la promoción de la anticoncepción, la esterilización, el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza, la miseria, la eutanasia. La vida vale mucho más que todo esto. Finalmente dicen que el homicidio es un crimen tremendo, destruye la imagen de Dios que es el hombre. El homicidio es un crimen tremendo en cualquiera de sus formas, particularmente en el aborto, pues en esta instancia la vida se encuentra en el grado más alto de vulnerabilidad, de indefensión. Es el momento en que la vida tiene que ser más defendida, más protegida. Así se convierte la familia en amor, y el amor se convierte en vida, y la vida se nos convierte a nosotros en responsabilidad. Esto es el tema de la familia. Hablar de la familia no es hablar de pajaritos, de enamoramientos así superficiales. Hablar de familia es hablar de amor, de dar la vida, es hablar de transmitir la vida, de cuidarla, es comprometernos a defender la vida bajo todos sus aspectos. Y en este camino de valorar la familia, tenemos que recordar que la familia es una comunidad de personas, es la célula social más pequeña y como tal es una institución fundamental para la vida de toda la sociedad. Si matamos la célula, no va a haber crecimiento social. Esta célula de la sociedad se fundamenta en el matrimonio, el oficio de padre y madre, que ha sido elevado por Cristo a la dignidad de sacramento, algo sagrado, santo. Por eso esta familia, matrimonio, está abierta a la descendencia. Es la realidad básica que articula las relaciones primeras y los derechos fundamentales de la persona. Es una institución natural, anterior a cualquier otra comunidad, anterior al Estado. O sea que el Estado no puede tomar ninguna medida en contra de la familia, porque la familia, el Estado, es una suma de familias. La base del Estado es la familia. Esto supone que se debe ayudar a las personas a llegar al matrimonio como un auténtico proyecto de vida que incluya alimento, vivienda, trabajo, educación. Allí se tiene que lucir el Estado. Todos reunidos tenemos que lucirnos para sostener a las personas y sostener a las familias, dándole la posibilidad de reunir a la familia bajo el techo, el mismo techo, vivir con seguridad, sin que nos asalten, nos estafen, y expresando nuestra propia fe con la libertad de poder creer, de poder vivir en nuestras propias convicciones. La familia exige que no se la equipare con otras realidades que no tienen identidad de familia. Por ejemplo, no es lo mismo el estar casados formando una familia que las uniones libres transitorias, que las uniones de hecho, que las uniones de personas del mismo sexo, tratar como iguales estas realidades tan desiguales es una injusticia, es una aberración, es destruir la célula básica de la sociedad, es ir en contra de la propia vida. Es como si una persona comienza a cortarse los dedos, comienza a pincharse los ojos, empieza a destruirse. La familia exige el reconocimiento de la dignidad de la persona humana desde su concepción hasta su muerte natural. Y por lo tanto, el compromiso de promover, cuidar, respetar la vida en todo momento. Y particularmente, decíamos hace un ratito, cuando esta vida es frágil y vulnerable, es autodestructivo para una sociedad la aceptación legal del crimen del aborto, el congelamiento de embriones, la destrucción de embriones, la clonación, fabricación de seres así mecánicamente, la eutanasia, las manipulaciones de la vida. La familia es amor, como Dios es amor. La familia es vida porque el amor se vuelve vida, se vuelve generosidad, y entonces tenemos que aprender a admirar el misterio de la vida, a gozar, a respetar la vida. Y esto se encuentra en la familia, que es la célula básica de la sociedad. Pero es familia, es matrimonio, no es cualquier cosa, es realmente el amor de generosidad, el amor de santidad. Es un sacramento para nosotros los católicos, es algo santo, es una manera de reproducir en nuestra vida el mismo amor que Dios se tiene. Aunque tengamos defectos, aunque tengamos desinteligencias, aunque tengamos tristezas, sin embargo el ideal del hogar, de la familia, es reproducir, hacer presente nuevamente el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene, el amor que Dios tiene entre sí, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a proseguir mañana con este documento de los obispos que nos hablan de la familia, imagen del amor de Dios, reflexión sobre la vida, la familia y la ética familiar.